por venir a verme. Agradezco tu actitud, no podría pagarte mi vida. Acércate por favor, quiero sentir de tu abrazo el aliento. Solamente mujer tú me das vida mía, las palmas arriba, trago de vida. Hoy encerrado entre cuatro paredes te pido mi vida. Estoy muriendo por tener de nuevo tus suaves caricias. Que solamente tú puedes quitarme en hora de visita. Trago de vida, me han privado de mi libertad, pero no de mis sueños. Porque en mis sueños soy libre de amarte cuantas veces quiero. Cuando despierto de nuevo me enfrento a esta amarga verdad. El tiempo ya se acabó, la visita terminó, es hora de que vayas. Afuera lloviendo está, abrígate por favor y ya no llores. Que muy pronto saldré de aquí para poder disfrutar de nuestra hija. Ella aprendió a decirme papá mirando una foto. Trago de vida, hoy encerrado entre cuatro paredes te pido mi vida. Estoy muriendo por tener de nuevo tus suaves caricias. Que solamente tú puedes gritarme en hora de visita. Trago de vida, te han privado de mi libertad, pero no de mis sueños. Porque en mis sueños soy libre de amarte cuantas veces quiero. Cuando despierto de nuevo me enfrento a esta amarga verdad. Cuando despierto de nuevo me enfrento a esta amarga verdad. Cuando despierto de nuevo me enfrento. Empezamos a despedir despacito.